Nuestro sudor era una pócima en llamas y tu aliento en el oído me hablaba. Surcamos mares que decían inexplorables y descubrimos nuestras suertes inmortales. En un arranque volveríamos a amarnos y así sin más a todo el mundo olvidamos. Pero saltaste de ese barco al mar y te perdiste en las olas del occidental. Que tengas suerte sobre un madero más, pues mucha suerte. Olvidaré que en mí existes, olvidaré también todos aquellos desvelos. Olvidaré que yo te quise y que tú quisiste cambiarlo más por lo menos. En la isla del olvido, donde todo lo que piensas volverá a ser correcto, y lo blando de la arena al pisarla sea concreto. Feliz me quedo de saber lo que un día fuimos. Mis lágrimas de sal las probarás en tu navío. Conforme quedo al recordar el buen pasado, así te fuiste, así te arranco de mi lado. Pero saltaste de ese barco al mar